Fernando murió el 27 de marzo del año 2005, curioso día, domingo de la resurrección. Creo que aquel día fue terrible para todos los hermanos de espíritu, porque tenéis que entender que la gente que trabajamos en el periodismo del misterio, o los investigadores que nos dedicamos a esto, sentimos una especie de unión que está fuera de toda lógica, fuera de todo sentido, y que de cierta manera somos como una especie de familia. Muchas veces nos escucháis en los programas de radio, televisión, hermanos de espíritu, y es que es verdad, nos sentimos como verdaderos hermanos de espíritu. Y os puedo asegurar que aquel día, aquel domingo 27 de marzo, algo se murió en nosotros. Días después, yo hacía un homenaje a Fernando en televisión y en la radio. Y estábamos en ese estudio de radio, en el que estoy semanalmente en Radio Mijas, haciendo ese programa, mis enigmas favoritos. Y yo recuerdo hacerle una presentación muy bonita a la figura de Fernando, una semblanza muy personal, también repasando, lógicamente, su trayectoria profesional. Y yo recuerdo que íbamos a emitir varios trozos de entrevistas que yo le había hecho a él en televisión y en la radio. Y os aseguro que cuando yo presenté aquel documento, aquellas entrevistas, estaba Cristóbal Martín de Aro detrás de la pecera, y entonces, al hacer la presentación a Fernando, yo dije, vamos a escuchar a Fernando en esta primera entrevista. Y a continuación se escuchó la voz clara de él, diáfana, transparente, contundente, yo creo que todos tenemos grabado en nuestra mente la voz de Fernando, y dijo, qué detalle. Y a continuación se escuchaba mi voz, don Fernando, buenas noches, maestro. Y decía, maestro, lo serás tú. Pero eso de qué detalle, yo estuve analizando todas las entrevistas y en ningún momento él había utilizado esa expresión. Quiero deciros con esto que quedaba descartado, pues que el minidisc hubiese tenido un fallo, se hubiese saltado, hubiese surgido esa palabra de repente, no. Cristóbal Martín de Aro lo escuchó, se quedó blanco como la pared, se quitó los auriculares, me dijo por intercom, ¿has escuchado lo que has escuchado? Digo, sí. ¡Qué detalle! La infortunia de todo este asunto es que aquello se grabó en el ordenador de la radio, y cuando quisimos pasarlo a CD para tener ese documento y poder mostrarlo a Renzo, a Fernando Hijo, a los amigos, no estaba la voz. Y digo desgraciadamente porque fue un documento que para mí, tiene una validez importantísima, trascendente. Sé que otros amigos, no voy a dar nombres, sé que han sentido la presencia de Fernando justamente después de morir, y sé que de alguna forma, Fernando lógicamente no ha muerto, sigue estando ahí, más vivo que nunca, respondiendo a muchas preguntas, dando señales, que Lorenzo sabe bien de lo que hablo, y de alguna forma yo intento siempre en los programas de televisión y radio recuperar su voz y su semblanza y su imagen, porque él, diga lo que digan, es inimitable, fue, es y siempre será el mejor, y de alguna forma ha sido el introductor, ha sido el maestro y el veterano del periodismo del misterio en nuestro país. Y pido por favor un fuerte aplauso. Por ahí debe andar. Dicho esto, vamos a comenzar con la charla. Veréis, yo tengo más dudas que certezas en 36 años que tengo. Yo pienso que la duda, que es el estado natural del hombre, es la que nos permite avanzar por nosotros mismos, ¿no? A llegar a nuestras propias conclusiones y, en definitiva, a nuestra propia verdad. Hace muchos años que yo no creo en la casualidad. Sé que muchos de vosotros tampoco. Maldita palabra. La casualidad, queridos amigos, no existe. He vivido, a lo largo de todos estos años, una serie de sincronicidades, de experiencias, de personas que han llegado a mi vida, que han salido, que obviamente me han hecho pensar y sentir y creer que la casualidad no existe. La casualidad es inviable, que nada está sujeto al azar. Y parte de las experiencias que os voy a narrar, pues está llena de sincronicidades. ¿Por qué estoy metido en esta historia? Cuando tenía 8 años, me remonto al año 1980, recordaréis sobre todo la gente de mi generación, yo nací en el año 72, entraba muy en boga en España el tema del espiritismo, la Ouija, Verónica, las tijeras, el libro. ¿Os acordáis de aquellas historias? Entraban en los colegios como una fuerza abrumadora. Y a mí todavía me fascinó. Me fascinó tanto que quise probar, quise experimentar. Por entonces, estaba un señor en la tele, con aquel cráneo en su despacho, don Fernando, hacía un programa en aquella época Más Allá, porque en el año 82 empezó La Puerta del Misterio, si no me equivoco. Y yo veía que el hombre cada semana, fascinado, quería ser como él, contando misterios, hablar de la posibilidad de contactar con el mundo de los muertos. Yo voy a pedir, por favor, una música de fondo para que este viaje que vamos a hacer todos juntos, pues nos meta de lleno. Vamos a bajar un poquito las luces, si es posible, para que se pueda ver mejor la imagen. No, dale. ¿Se ve? ¿Sí? ¿No podemos bajar un poquito, aunque sea la mía? ¿Por qué hay que apagarla? Sí. Dale. Bueno, este es uno de los fondos musicales que utilizamos en la televisión, en la radio, hecho por una persona muy especial, mi hermano, el músico, y compone también pues, músicas para ambos programas. Lo que estamos viendo es una instantánea de una ciudad que conocéis todos. Es la bella ciudad de Ronda, la ciudad que me vio nacer en el año 72. Y todo esto empieza en el año 1980. Mis padres viajaban mucho y en temporada de vacaciones, cuando no teníamos colegio, Semana Santa, verano, siempre nos dejaban en casa de mi abuela para pasar allí esos días. Toda esta historia te ocurre en esta plaza que estáis viendo, una plaza que yo jugaba de niño, con algunos amigos de esos edificios, y ya por aquellas fechas se hablaba de toda esta historia, de Verónica, las tijeras, el libro, ¿qué era todo aquello? Me pareció tan mágico, me pareció tan fascinante toda esta historia, que quise probar, quise experimentar. Yo recuerdo que había dos chicas, dos mellizas, que tenían 12 años cada una, Susana y Victoria, que ellas nos contaron las historias que habían llegado a ellas también sobre todo esto del asunto de Verónica, las tijeras, el libro, el espiritismo, la posibilidad de comunicar con el mundo de los muertos. Nos reunimos allí, nos contaron la historia y decidimos ir a casa de ellas, que por cierto no había nadie, por eso lo hicimos, en este edificio. Esto es importante porque lo que voy a señalar, esta es la ventana, esto es años más tarde, lógicamente, pero sigue estando igual el edificio. Esta ventana que estáis viendo, que no hay nada, está vacío, es el dormitorio de ellas, ellas dormían en un dormitorio, donde se produjeron los acontecimientos que enseguida os voy a contar. Bien, nos fuimos ahí los tres, nos metimos en la habitación, apagamos las luces, encendimos una vela, esto es una recreación que yo he querido hacer para intentar que captéis mejor el momento que yo viví. Nos sentamos en el suelo, en torno a esa vela, y una de las niñas invocó el espíritu de Verónica. Repito, tenéis que conceptuar toda esta historia como si tuvieses 8 años en este momento, la mente de un niño. Os aseguro que en la casa no había absolutamente nadie, ni en la habitación. Una de ellas alzó la voz, con voz firme, invocó al espíritu de Verónica y pidió que se manifestara. Esto es un plano cenital de esa sesión y de repente yo escucho, ¿os acordáis de los interruptores de Pitla de la época? Bueno, ustedes, uno de ellos, aquellos de pasta. Yo recuerdo, escuché el sonido del interruptor, se encendió la luz de la habitación, inmediatamente yo me giré hacia atrás, y claro, obviamente allí no había nadie. Alguien había pulsado el botón del interruptor de la luz. Alguien había encendido la luz, pero allí no había nadie. Y yo le volví a pedir a Susana que por favor invocara al espíritu de Verónica y le dijera que apagara la luz. Y nuevamente, sin yo mirar el interruptor, porque efectivamente tenía mucho miedo, sentí mucho miedo en ese momento, el interruptor volvió a apagarse. La luz se volvió a apagar. Pero lo curioso, ahí aparece un nuevo elemento en esta fotografía, lo curioso es que a continuación, la chica esta, Susana, volvió a pedir que se manifestara el espíritu de Verónica. Y de repente se escuchó dos golpes muy fuertes en la persiana que estaba echada de esa ventana que habéis visto antes. Claro, yo enseguida pensé que había alguien en la terraza, que había alguien que había dado golpes en la persiana, pero luego efectivamente comprobé que primero no había nadie en la casa, insisto en esto, y que desde la calle obviamente no se podía tener acceso a esa persiana para producir los golpes. Nuevamente sentí el miedo, el temor, pedí por favor que diera dos golpes nuevamente en la persiana, lo que fuese produjo nuevamente dos golpes en seco, se escucharon perfectamente, nuevamente miedo, Y a continuación, una de las líneas preguntó en voz alta: Verónica, ¿con qué te mataron? En ese momento yo me quedo mirándola como no esperando esa pregunta, y os aseguro que lo que pasó a continuación, de verdad insisto, no tenéis por qué creerlo, pero pasó así. Yo recuerdo que a mi lado izquierdo cayó algo metálico al suelo, de la nada, yo miré y me encontré lo que estáis viendo aquí, unas tijeras en el suelo. Estas tijeras, queridos amigos, aparecieron de la nada. Cogí las tijeras y la particularidad que tenían es que estaban las puntas quemadas. Es como si alguien hubiese cogido las tijeras y las hubiese pasado por la vela, por una llama. Y ahí queda el efecto del quemado en las puntas. Esto es una recreación, pero pasó así. Lo tengo tan grabado en mi mente a fuego que jamás podré olvidarlo. Para mí pasó como ayer. Evidentemente, cuando pasó esto, yo me levanté, salí pitando de la casa, salí corriendo y me senté en la escalera mirando a la puerta de la casa. Salimos los tres, cerramos la puerta, insisto, no había nadie en la casa. Entonces yo estaba agachado en la escalera diciendo, no puede ser, ¿qué ha pasado ahí? Realmente se trata de un fantasma, de un espíritu. Y yo hice la siguiente declaración, ingenua, infantil, claro, mentalidad 8 años. Bueno, entonces si los espíritus existen y uno le puede pedir una cosa, esto es lo cumple. Por ejemplo, si yo digo ahora que Verónica de dos golpes en la puerta, ella lo va a hacer. No transcurrieron ni 3 segundos cuando se escuchó en esta puerta que estáis viendo en pantalla dos golpes fuertes. En ese momento ya el miedo se apoderó de mí, salí pitando por las escaleras abajo, salí del edificio y no daba crédito a lo que yo había hecho. El misterio me marcó en ese momento, como un veneno además. Se metió en mí y a partir de ese momento, pues se convierte casi en una obsesión, en una sana obsesión. Pero ahí no quedó todo. Yo recuerdo que se lo conté a mi abuela nacida en Granada, y que a principios de siglo, bueno, 1920, 1930, ellas, mi madrina y mi abuela, hacían reuniones en su Granada natal con gente espiritista, en círculos espiritistas, como aquí en Sevilla. Hablábamos con Bauti y con Jordi hace un par de semanas en el programa de los orígenes del espiritismo aquí en la capital hispalense. Y ellas se reunían en Granada. Se reunían en Granada para hacer este tipo de sesiones con el velador, las mesas parlantes, en fin, el original espiritismo de principios del siglo XX. Mi abuela me contaba todo esto y yo quería alguna respuesta. Yo quería saber qué había pasado en esa habitación. Me dijo, no te preocupes, mañana a primera hora vamos a la biblioteca de Ronda, a la biblioteca municipal, y vamos a ver si encontramos algún libro donde tú puedas encontrar algún tipo de respuesta. Recuerdo que llegamos a las 9 de la mañana, los primeros, mi abuela conocía a la bibliotecaria, se quedó hablando con ella, yo me adentré en la biblioteca sin saber muy bien dónde mirar, pasé por unas estanterías como estas que estáis viendo, y justamente escucho un ruido, como si algo hubiese caído detrás de mí. Me doy la vuelta y veo que hay un libro en el suelo. Digo, caray, se ha caído un libro. Me voy para el libro y está al revés. Y cuando lo cojo y le doy la vuelta, me encuentro este libro, que es El espiritismo, de Allan Kardec, Introducción al conocimiento del mundo invisible. ¿Casualidad? Lo dudo. Lo dudo hoy en día. En aquel momento pensé que, bueno, que sí, que hubiera sido una casualidad, que el libro se cayó del suelo. Lógicamente, con 8 años uno piensa en este tipo de cosas. Este fue el primer libro que yo leí sobre el misterio, sobre el espiritismo, y que lógicamente abrió en mí, pues, muchas posibilidades. Hoy en día ha pasado ya 28 años de aquello, y la verdad es que no tengo una respuesta para lo que haya ocurrido. Los parapsicólogos o la parapsicología más racionalista intenta explicar estos fenómenos como que son producidos por una psicorragia, por una energía, normalmente los adolescentes, que por una serie de cambios fisioquímicos, en fin, es un poco como rizar el rizo, ¿no? Que la mente inconsciente de un puber, de un adolescente, puede producir, o un niño puede producir este tipo de fenómenos. Yo no lo sé, pero el caso es que aquel fenómeno tenía una inteligencia. Y lógicamente alguien tuvo que tirar este libro. Y allí os aseguro que no había nadie, solo mi abuela y la bibliotecaria que estaban en la entrada de la biblioteca. Con los años tuve la oportunidad de viajar a París, al cementerio Carlechés. Quien no lo conozca, os recomiendo la visita, porque es como una especie de ciudad monumental personajes como Jim Morrison, entre otros, están enterrados en Starlet Chest. Y ahí está esta tumba, la de Paul Winry-Bye, más conocido como Alan Carden, el fundador y padre de la filosofía espiritista, la doctrina espiritista. Esto que estáis viendo es una foto de primeros del 2005, y estáis viendo flores en su tumba porque diariamente van cientos de personas a venerarlo. Lo curioso es que, minidisc en mano, yo iba acompañado por otra persona, decidimos grabar psicofonías. Todos vosotros sabéis lo que son psicofonías. Y yo pregunté, Alan Carden, ¿estás aquí? El caso es que cuando llegamos al hotel, pudimos revisar todas las grabaciones y se escuchaba una voz de hombre en francés que decía, «Je suis Alan Carden». Una voz de hombre respondió, «Yo soy Alan Carden» en francés. Esto está ahí, lo hemos emitido. ¿Se trata de la voz de Alan Carden? Yo no lo sé. Pero alguien, en ese silencio, cuando nosotros grabamos, porque recuerdo que no había nadie en ese instante, alguien invisible dejó esa voz grabada en mi minimis. Pasaron algunos años, bueno, no tantos, con 14 años en el colegio, 13 años recuerdo, otra de mis grandes pasiones o otro de mis grandes enigmas favoritos ha sido una historia que también conocéis todos vosotros, que de la cual han corrido ríos de tinta, se han publicado cantidad de reportajes, sigue siendo a día de hoy un misterio. Unos dicen que es auténtico, otros dicen que es un fraude. Este misterio está contenido dentro de esta catedral. ¿Alguien sabe decirme de dónde es esta catedral? Este es el Duomo de Turín, la catedral de Turín. Y dentro de la catedral de Turín, ahí dentro, justamente en este container, pues está la reliquia, yo creo que más importante del cristianismo, aunque no sea reconocida como tal, o por lo menos el Vaticano no la reconozca. Hablamos de la síndrome de Turín. Ahí está protegida, en esa especie de container. Todo el mundo ha escuchado hablar de la síndrome de Turín. Yo recuerdo en el colegio, en octavo de GB, tenía 13 años, recuerdo, me encargaron un trabajo de contenido libre. Y bueno, pues un día decidiendo en casa que sobre qué iba a versar mi trabajo, me encontré un fascículo donde había un artículo que se titulaba La Sábana Santa de Turín, la fotografía de Jesucristo. Bueno, yo de Jesucristo lo único que conocía era lo que habíamos dado en el colegio en religión, que era el Hijo de Dios, quien quisiera creer en esa creencia, que fue un hombre importante y que cambió la vida de millones de personas, como así creo. Y nada más, poco más. Es decir, con 13 años uno no está en esos asuntos, ¿no? No se aprende el catequismo, ¿no? En aquella época, de memoria, pero nada más. El caso es que, a partir de ahí, cuando yo leí este reportaje, me entró, iba a decir veneno, pero no es la expresión adecuada, me entró, yo creo que la palabra adecuada es el sentimiento. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, o hablamos de Dios, o hablamos de cualquier tipo de tema relacionado con esto, creo que hay que hablar de sentimiento. Y me entró el sentimiento por este personaje, que yo creo que sin duda Jesús, hay, como sabéis, muchísimas pruebas a favor de que la sábana santa de Turín sea una huella, una impronta, o que envolviera el cadáver, creo que del hombre más importante de la historia, un hombre que ha cambiado la vida de millones de personas, Jesús de Nazaret, el rabí de la Biblia. Yo entrevisté en Turín a gente muy importante, creo que a los personajes más destacados que tienen relación con el estudio científico de la sábana santa de Turín, encuentros con Bruno Barberi. Bruno Barberi es profesor de matemáticas en la Facultad de Turín, es presidente de la Sociedad Internacional de Sindromología. Entrevisté a María Zaponi, que es también el director del Museo de la Síndrome en Turín. Y hubo un dato que a mí me dejó perplejo, que Bruno Barberi, profesor de matemáticas, experto en analítica y estadística, me dijo, mira Luis, existe una posibilidad entre 3 billones con B de que el lienzo de Turín no fuese el lienzo que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret. Una entre 3 billones. Después de analizar todas las pruebas y todo lo que hay, ¿no? Todas las investigaciones que ha habido en torno al lienzo de Turín. Imágenes como esta, en negativo, según dicen los expertos. Este es el rostro de Jesús de Nazaret. Esta pintura que veis a la izquierda es una pintura que ha hecho el genial pintor Francisco Trigueros, el cual ha hecho una investigación muy interesante sobre la síndrome de Turín, lo ha publicado en un libro. Él mantiene una hipótesis bastante polémica acerca de este asunto. Aquí vemos nuevas fotografías de ese lienzo. La supuesta tridimensionalidad que tanto se ha puesto en duda, en definitiva, una historia que me sigue cautivando, de la que he hecho muchos reportajes, de la que yo me he involucrado personalmente mucho, porque estamos hablando de precisamente un personaje fascinante. Hay expertos como Julio Barrizón, cual muchos de vosotros conocéis, que afirman que hay 300 pruebas a favor de que este lienzo envolvió el cadáver de Jesús. Yo no sé si son 300, pero desde luego si uno examina todo lo que se ha hecho y practicado, uno llega a la deducción de que efectivamente pues este lienzo es genuino, de la época por supuesto, aunque el carbono 14 diga que no. Entraríamos en el estudio de farinología, los pólenes, etcétera, etcétera. El otro día hablaba con Javier Sierra, hicimos un programa y le preguntaba al final, ¿Sábana Santa de Turín, fraude del medievo, lienzo de hace 2000 años, pudo volver el cadáver de Cristo? Y él me dijo al final, lo tengo congelado el caso. Yo pude hacer un reportaje para Antena 3 Televisión donde pude reproducir una especie de Sábana Santa. La respuesta me dejó perplejo, porque yo pensaba que Javier siempre había defendido, ¿no?, la autenticidad de la Sábana Santa. Él dijo que con ese reportaje que había hecho para Antena 3 desmantelaba, o de alguna forma decía que la Sábana Santa de Turín era una impronta hecha en el medievo, y que el carbono 14 databa este lienzo en el 1290-1360. En cualquier caso, la Sábana Santa de Turín ha sido, y creo que será durante muchos años, uno de mis grandes enigmas favoritos. De hecho, el Vaticano anunciaba el año pasado que en 2010 habrá una próxima ostensión. O sea, quien quiera ver la Sábana Santa de Turín tendrá la oportunidad durante 3 meses, el próximo año 2010, de ir a verla. Sigo creyendo que la Sábana Santa de Turín, para posicionarme en este tema, para mí es un acta notarial cuya patente es la resurrección. Al menos eso es lo que creo y pienso de momento. La historia que viene a continuación la viví con 14 años. Insisto, son historias muy personales y muy íntimas, porque de alguna forma yo quería sincerarme con la gente, con el público, para que entendieran un poco por qué está uno metido en esto de los misterios. Yo afortunadamente me siento un privilegiado por hacer lo que hago, por dedicarme a lo que me dedico, por viajar, por conocer gente, por convertirme en ese oído y ese micrófono a veces para contar historias, porque en definitiva todos los que trabajamos en el periodismo del misterio, los investigadores, casi todos hemos tenido alguna experiencia, como creo que todos vosotros, alguna experiencia de tipo paranormal, psíquica, experiencia que no podemos explicar, sincronicidad, causalidad, sueños, sensaciones, lugares que, caray, si hablamos de Egipto, de gente que ha venido a Egipto, no muchos de vosotros habéis estado conmigo, gente que, bueno, ahí por ejemplo, y otros amigos, gente que no ha estado nunca en Egipto y es capaz en un momento dado de describirte con exactitud partes de un templo que jamás ha visto, ni en fotografía, ni en libros, ni en documentales, gente que ha tenido la sensación de haber estado en esos lugares, incluso de haber vivido una vida anterior, quién sabe, reencarnación, un nuevo tema. A mí me fascinó el tema de la Ouija, y a Fernando Jiménez del Oso, con el que tuve muchas conversaciones sobre este asunto también, y además, él me decía, mira, Luis, yo he practicado más de 500 sesiones de la Ouija, y tengo el convencimiento de que la Ouija, entre otras cosas, es un telégrafo de los muertos, que con la Ouija se puede establecer contacto con el mundo de los muertos. Recuerdo cuando le vi en el año 81, año 82, Puerta del Misterio, en Televisión Española, sacaba alguna colección esta misma Ouija, luego yo compré esta, alguna juguetería, fijaos que yo sabía, ¿no?, que una juguetería venda cosas como esta, como la tabla Ouija. Toys R Us en la actualidad vende tablas Ouija. Me parece increíble, pero es así. Este tablero me costó 1000 pesetas. Juguetería Ninosca, recuerdo, Juan Girola. Y compré aquella tabla porque había visto este sello en la tele diciendo que con este sistema se podía uno comunicar con el mundo de los muertos. Y organicé una sesión en casa con amigos de ese tipo. Año 1986, octubre, finales de septiembre, principios de octubre. nos reunimos en casa e hicimos la tal ouija, con la intención, repito, que esto es importante, con la intención de comunicarnos con el mundo de los muertos, con el espíritu de un fallecido. Yo no sabía que la ouija se podía utilizar o que la ouija podría ser una especie de radio para conectar con, vaya usted a saber, con otras energías, con mentes de personas que están dormidas. He tenido algunas experiencias también con la ouija, en el que se manifiestan mentes de personas que están dormidas en ese momento, etcétera, etcétera. Yo pienso que la ouija es un tema delicado. También se ha publicado mucho sobre la ouija. Desafortunadamente se ha dado siempre muy mala prensa, porque lo que vende es el sensacionalismo, y lo que vende es efectivamente la muerte, el suicidio y todo lo que se ha generado en torno a este tablero maldito para muchos, y que tiene que ver con lo negativo, con la muerte, y que efectivamente es un sistema de comunicación, un sistema psíquico del que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo yo, fijaos, os voy a contar una experiencia de adolescente, y sin embargo he dado muchas charlas en colegios donde efectivamente yo invito a que esto sea una práctica prohibida para esas determinadas edades, porque los adolescentes, gente muy joven, gente que en definitiva no tiene desarrollada su personalidad, las experiencias que se viven a través de la ouija pueden afectar de por vida las mentes de esos chavales. Conozco chicos o chicas que han estado psiquiátricos, que han terminado mal de la cabeza por utilizar la tabla ouija, cuando no, casos documentados de muertes en relación a la tabla ouija, muertes, asesinato y suicidio. Pero esta historia no tiene nada que ver con nada desagradable, todo lo contrario. Nos reunimos en casa, poco octavilla, mis padres sabían que me gustaban estos temas, mi madre le encantaban, pero claro, más que nada era una reunión un poco hereje, ¿no? Esto que estáis viendo es una fotografía del bello municipio de Fuengirola. Por aquí está Mijas, las montañas de Mijas, aquí están los repetidores de televisión, y esta fotografía está hecha desde el puerto deportivo. ¿Por qué enseña esta foto? Veréis, cuando empezamos a hacer la tabla ouija, al principio el máster, lo que se llama el máster o la plachet, en muchos casos es un vaso, vasografía, en aquel momento empezó a moverse muy lentamente. Empezamos a preguntar, ¿hay alguien ahí? Bueno, no sé si sabéis que la ouija, palabra ouija, viene del francés oui y ya en alemán, es una doble reiteración, sí, sí. ¿Por qué se puso ouija? Porque con toda seguridad la primera pregunta que se hacía en este sistema de comunicación es, ¿hay alguien ahí? Con la consiguiente respuesta de sí, ¿no? Preguntamos, ¿hay alguien ahí? Aquí empezó a moverse muy lentamente, al principio no podíamos interpretar lo que decía. Supongo que si alguno de vosotros habéis practicado la ouija, habéis visto lo mismo siempre al principio, mensajes inconexos, incoherentes, hasta que aquello empezó a moverse ya con una velocidad importante, empezó a responder a preguntas ya coherentemente, y la primera pregunta que preguntamos fue, ¿cómo te llamas? Y lo que fuera contestó, Yexa, Y-E-X-A, Yexa, un nombre muy raro. ¿De dónde eres? Y contestó claramente, de Ganímedes, un satélite del planeta Júpiter. Claro, nos miramos los cuatro, éramos cuatro. Ganímedes, ¿eso qué es? Podemos verificarlo, buscamos la enciclopedia, Ganímedes, planeta de luna de Júpiter. Durante más o menos 35 minutos que duró aquella sesión, este ser nos dijo cómo se llamaba, de dónde era, cómo viajaban, las veces que habían venido o visitado el planeta, cómo estaba instituida su sociedad, cómo era físicamente, qué comían, qué tecnología utilizaban para viajar en esas naves. 35 minutos, 40 minutos de reloj, todo quedó registrado en un cuaderno, primero grabado y luego registrado. La comunicación fue alucinante, con un sentido, además recuerdo que hubo muchas palabras que estaban fuera de nuestro léxico, de nuestro vocabulario, y tuvimos que buscar en el diccionario porque no la comprendíamos. Lo que estábamos viviendo era una comunicación con un supuesto ente vivo, inteligente y además extraterrestre. O sea, para flipar. Claro, siempre fui muy inquieto y he sido y sigo siendo muy escéptico, como creo que debemos ser todos. Y al final, pues lógicamente digo, ¿cómo podemos saber que estamos hablando con una entidad del espacio, fuera del planeta? Y nos citó una semana después, en la Sierra de Mijas, el 17 de octubre del año 86, a las 3:30 de la mañana. Y allí acabó la comunicación. Imaginaos qué semana pudimos vivir. Lo contamos a algunos familiares, lo contamos a algunos amigos. Vivimos todo aquello como una especie de aventura. Mochila ristre, pipas, Coca-Cola, espino. Una noche de aventura al monte. Y bueno, subimos el día citado, el 17 de octubre. Nos dirigimos sobre las 2 de la madrugada a una de las montañas, una de las zonas que hay más o menos por aquí. Hay unas canteras. Llegamos a las 2 y media más o menos de la madrugada al lugar. Y bueno, ahí estuvimos esperando. Sinceramente, lo estuvimos hablando en muchas ocasiones, no esperábamos ver nada. Teníamos la ilusión de, ¿y por qué no? A lo mejor es verdad. Recuerdo que hacía mucho frío, la noche estaba estrellada, la luna llena estaba más o menos en esta dirección, lo iluminaba prácticamente todo. Y a las 3 y cuarto de la madrugada, lo que pasó en ese momento, luego investigando casos de ufología, era un elemento muy común en esos sucesos. Estamos en una zona de campo, pero alrededor del pueblo de Mijas había un montón de casas colindantes de chalet. Y de repente, como una veintena de perros, empezaron a ladrar, como si hubiesen detectado una especie de presencia o algo extraño. Más de una veintena de perros rompieron el silencio de aquella noche. Nos miramos todos un poco extrañados, pero claro, tampoco pensamos que era nada raro. A las 3 y 25 de la madrugada de reloj, toda la luz en el municipio de Mijas se fue. Otro elemento, otro denominador común en el fenómeno OVNI, cuando ha habido una aproximación de una nave, un objeto a una ciudad, partes de esta ciudad, o si no la ciudad, se le ha ido el suministro eléctrico. Toda la luz del municipio de Mijas y casas colindantes se le fue la luz. Claro, por los años investigué la historia. Y aquello ya sí nos asustó, porque aquello no era normal. Incluso, segundos después de que se fuera la luz, notamos como un descenso de temperatura en el ambiente. Fue curioso, porque los cuatro dijimos, ¿hace frío o no? Que no fuera lo subjetivo. Y de repente, no sé cómo, más o menos esta es la panorámica donde estábamos, aunque esta foto tiene 4 o 5 años, de repente, sin saber cómo, de dónde, apareció más o menos en esta parte una esfera enorme de luz de un diámetro. Recuerdo cuando entrevistábamos a los policías, aquello era más grande que el sol. Aquello, amigos, era enorme. Yo jamás he visto algo parecido. Era una esfera de color blanco. En ningún momento vi estructura sólida, aunque creo que la luz era sólida. No emitía ningún sonido. Aquello estaba estático, una potente esfera de luz que estaba aquí, apareció, no sé si de arriba, de abajo, apareció ahí, sin más. Mi amigo Pedro se hizo vivir los pantalones. Y no era fue para menos, porque tenéis que imaginar la escena, estábamos a unos 200 metros de aquello. 200, no más. Claro, tenéis que pensar, ¿no? En ese momento yo creí que habíamos contactado con un ser extraterrestre y lo que estábamos la prueba. Aquello estaba estático y de repente se empezó a trasladar delante de la montaña, muy despacio, conforme se iba desplazando, iba dejando una estela de color fuego, y de dentro de esta gran esfera empezaron a salir unas pequeñitas que jugaban en torno a esta. Todo esto se iba trasladando frente a la montaña, frente a los repetidores, taparon los repetidores. Esta es la consecución de la continuación de la fotografía, hasta que aquello se puso encima del mar. Esto duró unos 15 minutos aproximadamente de reloj. Y de repente se para encima del mar y, como si fuera succionado, desaparece en el cielo oscuro de la noche. Es decir, hizo como una especie de viraje de 90 grados. Más o menos, este fue el recorrido que hizo. Por aquí, se paró y se fue para arriba. Y se perdió, se convirtió en un minúsculo punto hasta que se llegó a perder. En décimas de segundos. Bajamos del monte muy impactados, como podéis imaginar, y bueno, ciertamente, durante muchos años, pues creí que habíamos contactado a través de la Ouija, pues con algo inteligente, lógicamente, y que posiblemente con de naturaleza, por lo menos, no humana. No sé si de Ganímedes o de otra galaxia, no lo sé. Y ahora vamos a hablar un poquito del fenómeno OVNI, ¿no? Porque es otro de los capítulos importantes en mi vida, ¿no? No solo como periodista, sino también persona que he vivido otros acontecimientos y que sobre todo he escuchado a gente, ¿no? Contarme historias de encuentros cercanos, etcétera, etcétera. Algunas de ellas aquí en Sevilla, en los alrededores. Bajamos de la montaña y y aquel episodio quedó ahí. Es curioso porque de esos tres amigos hay otro que sí ha hablado alguna o que otra vez de esta historia. Nosotros dos fueron a vivir al norte. Ellos no han querido nunca hablar de esto. Les ha producido siempre un temor y un rechazo absoluto. Y de alguna forma, a mí, pues, ¿por qué no decirlo? A mí me modificó la conciencia. Es decir, aquella experiencia me impactó tanto como la de niño, que fue una especie de resorte más para yo seguir en ese camino de búsqueda y poder así unir mis dos grandes pasiones años después, el mundo del misterio y la comunicación. Años después. Yo comienzo en la televisión en el año 1992. Empecé a hacer radio en el 90, recién cumplido 18 años, y el primer programa de televisión lo tuve en una televisión local de Fuengirola, Costavisión, y ahí empecé a hacer programas, sobre todo de ovnis, porque a mí el tema ovni me encantaba, me fascinaba. Y un buen día sonaba mi teléfono y me llama el señor comisario de Policía Nacional de esta comisaría de Fuengirola. Y bueno, Luis Mariano Fernández, sí, mire, soy el comisario de la Policía Nacional. Claro, yo, 18 años, me asusté, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿Puede usted pasarse por comisaría que me gustaría enseñarle unos documentos? ¿Cómo no? Al día siguiente, estoy con él en su despacho y me facilita unos documentos. Unos documentos redactados por estos dos agentes. Uno está de paisano, Miguel Jiménez Padilla, Antonio Portillo. Dos policías nacionales que estaban en la noche del 17 de octubre del año 86 patrullando una zona, una organización que se llama Los Pacos, de Los Boliches, barrio anexo a Fuengirola. Ellos vieron aquel fenómeno. Ellos y más de un centenar de personas. Yo a lo largo de todos estos años me he encontrado con gente que trabajaba de noche, pescadores, policías, policías de seguridad, que vieron lo mismo que yo vi de niño esa noche. Estos policías me daban su testimonio. Bueno, yo recuerdo las palabras de Antonio Portillo: eso no era de este mundo. Lo que nosotros vimos no era de este mundo. Momentos de la entrevista. Y estos son los documentos de ese caso del 17 de octubre del año 86. Investigo la historia. Aquí vemos el plano que hace la policía. Aquí están ellos. El fenómeno surge aquí y se traslada lateralmente a la montaña con las especies de navecitas, entre comillas, pequeñas, que juegan en torno a la grande para meterse dentro y luego perderse en el cielo oscuro de la noche. Esto es un documento de la Dirección General de la Policía. Un documento, de un hecho ovni. Pescadores que estaban esa noche faenando la mar vieron el acontecimiento. Algunos de ellos, los policías relatan, que fueron a la playa a recoger pescadores que habían salido muertos de miedo de la orilla y se los llevaron a comisaría. Se produjeron más de un centenar de llamadas esa noche en la comisaría preguntando, denunciando que tiene aquello que se había visto en el cielo. Que si el mundo se iba a acabar, interpretaron algunos. Ahora, el testimonio, uno de los testimonios más importantes que yo recojo es a este hombre, Ángel Medina. Ángel Medina fue, ya se ha jubilado, radarista de la torre de control de la antigua que había en el aeropuerto de Málaga. Él estaba físicamente de guardia esa noche en la torre de control y vio el objeto, pero no se le reflejaba en el radar. De hecho, tuve también la oportunidad de entrevistarme con unos pilotos de las líneas Aviaco que iba a tomar tierra en ese momento y que tuvo que aterrizar más tarde porque se dirigían al mismo rumbo de colisión de aquel objeto. Y curiosamente, el piloto veía desde cabina aquella luz, aquella esfera, pero no se le reflejaba en el radar. ¿Qué fue lo que cruzó los cielos de Málaga aquella noche, del 17 de octubre del año 86? Francamente, yo no lo sé. Si hablamos del fenómeno OVNI, esta es la noticia que salió en prensa, de las muy poquitas noticias que salió en prensa, 23 de octubre, un OVNI avistado sobre la costa malagueña. Si hablamos del fenómeno OVNI, que es un asunto que yo he investigado mucho y que sigo investigando cuando puedo en la actualidad, me he encontrado con militares, con gente, con testimonios muy importantes. Bauti, Jordi, Lorenzo, Servenga, la gente que está bajando y pasará por aquí por estas jornadas, os puede contar lo mismo. Testimonios fidedignos, testimonios de muy alta cualificación, pilotos de combate, pilotos militares y civiles que han tenido encuentros con estas luces, que tienen una inteligencia y que yo a día de hoy, en este momento aquí, defiendo, una vez deducidos los errores, los fraudes, las manipulaciones, yo entiendo que el fenómeno OVNI es un fenómeno extraterrestre. Y además entiendo que el fenómeno OVNI es muy antiguo, es decir, no es un fenómeno que tenga 50 años o que venga de Roswell. Ayer hablábamos en el programa del Área 51, ¿no?, que todas las historias que se han tejido en torno a Roswell y el Área 51. Yo entiendo que el fenómeno OVNI es muy antiguo y que debemos mirar para atrás. El fenómeno OVNI es la antigüedad. Si uno quiere leer entre líneas, bueno, leer entre líneas no. Yo creo que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de la visita de seres no humanos, por lo que tenemos por seres no humanos, y que creo que incluso han influido en el devenir de nuestra historia. Que han, no sé si manipulado, pero sí intervenido en nuestra evolución humana. Luego vamos a ver otro caso muy curioso, que tal vez tenga relación con el fenómeno OVNI. ¿Por qué os pongo esta instantánea? Esta es la representación de nuestro universo, o lo que entendemos por nuestro universo. Y esto que está aquí en pequeñito es nuestra galaxia. Aquí. Y ahí dentro estamos nosotros. Claro, la deducción es lógica, ¿no? El sentido común dice, bueno, ¿cómo no va a haber vida ahí fuera? ¿Cómo no va a haber tráfico ahí fuera? Posiblemente lo haya. No sabemos nada, somos tan pequeñitos. Yo siempre digo que el fenómeno OVNI es una especie de llave que te abre el corazón, que te abre la mente y que normalmente te tiene que hacer siempre mejor y más tolerante. Porque es ahí cuando te das cuenta de lo pequeño que eres. El fenómeno OVNI te hace sentir esto, te hace ver lo pequeñito que eres, ¿no? Y que posiblemente ahí fuera, dentro de todo este magno universo, o de los universos, posiblemente exista algún tipo de vida inteligente y que a lo mejor es posible que nos hayan visitado o nos estén visitando y que probablemente siga alguna máxima, y esto es una sospecha lógicamente, de que tengan prohibido la intervención directa en mundos inferiores en cuanto al ritmo evolutivo o tecnológico se refiere. La sociedad humana no está preparada para una aparición pública o masiva del fenómeno OVNI, de esas civilizaciones no humanas. No está preparada, aunque pensemos que sí. ¿Habéis pensado alguna vez qué pasaría? Se supone que se tendría que revisar todo lo que se supone que es definitivo o sagrado. Las religiones caerían todas, las bolsas caerían todas, las armas, los sistemas políticos, militares, religiosos, etcétera, etcétera. Sería un auténtico caos. Yo creo que la política que están siguiendo ellos, de me dejo ver, pero sin embargo no muestro la prueba definitiva, creo que es una forma de concienciación muy escasa, y que esto viene ya de muy atrás. Una concienciación de, señores, no estamos solos en este universo. Hay más vida. Y probablemente estemos viviendo tiempos de evidencias. Me voy a saltar un poco el orden de la conferencia, porque os voy a mostrar, lo tengo puesto en la página web, pero lo voy a mostrar aquí. Esta grabación que vais a ver, se consiguió el 1 de enero del presente año a las 12:20 de la noche, y además que fue un compañero de televisión, curiosamente se encontraba celebrando la entrada de año precisamente en una de las montañas cercanas a la ciudad de Torremolinos, y de repente ve como dos esferas azules que están sobre la ciudad y lo empieza a grabar con un móvil. Lo sacamos en televisión, estuvo ahora, Miguel Blanco. Una cosita exclusiva en televisión, yo he preparado hoy en este primer programa y me he encontrado con una gran sorpresa. Nuestro compañero David Quesada ha grabado algo interesante. El día 1 de enero, a las 12:20 de la noche de este presente año 2009, se encontraba con un amigo en unas canteras aquí próximas en Torremolinos, y estaba filmando la ciudad de Torremolinos, y con su teléfono móvil filma algo que él estaba viendo. Podríamos decir que es un ovni, un objeto o dos objetos volantes no identificados. Las imágenes no tienen desperdicio. Felicitamos a David por ser tan hábil en ese momento de grabar ese fenómeno anómalo, que me comentaba Jesús Torres al montar las imágenes, el realizador de este programa, que efectivamente se trata de algo que está ahí. Vamos a ver las imágenes, vamos a ir viéndolas y las vamos comentando. Ahí tenemos los dos objetos azules, un azul muy típico, he visto mucho del fenómeno OVNI, las observaciones y avistamientos de OVNIs. Eso que están viendo es la ciudad de Torremolinos, el pabellón principio de Asturias, el recinto ferial, Ellos están a una zona próxima donde hay un refugio, el refugio de la cañada, del lobo, y están tomando esas imágenes. Fíjate, Miguel, que el objeto se pierde. Hay un audio grabado, también escuchábamos de fondo, ahí lo ha ampliado Jesús. Está claro que son dos luces y que en un momento dado esas dos luces se pierden, salen disparadas hacia el cielo oscuro de la noche. Y ahora lo que ha hecho Jesús Torres, el realizador, es darle una tridimensionalidad, un bajo relieve a la imagen para efectivamente verificar que son dos luces, dos, ahí están saliendo disparadas y ahora vemos que efectivamente están ahí. ¿Estamos ante la visión de dos ovnis? Pues sí, porque son dos objetos voladores no identificados. Impresionante. El día 1 de enero del presente año 2009, a las 12 y 20 de la noche. Creo que el documento es un documento muy interesante. Nosotros lo hemos analizado en televisión y, lógicamente, bueno, pues no hay ningún tipo de, pues, de manipulación o fraude o... El documento es claro. En fin, que cada uno saque su propia conclusión. Esta fotografía se obtuvo en el año 95 por un matrimonio, voy a obviar sus nombres porque son concejales, han sido mejor dicho concejales del Ayuntamiento de Fuengirola, se encontraban de viaje de novios por la zona de las Alpujarras en Granada, y bueno, pues sacan una fotografía con su cámara, no digital, que fue analógica, y cuando revelan el carrete se encuentran con una sorpresa, algo que no estaba ahí. Estamos viendo como una especie de plataforma, ¿lo veis? Aquí, algo extraño aquí también, eso no estaba en el momento de la fotografía. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara de fotos digital, o el móvil. Da la sensación de que muchas veces las fotografías de ovnis o de estas extrañas formaciones en el cielo son captadas por el ojo sensible de una cámara, y eso tú no lo estás viendo, pero parece que están ahí, moviéndose en otra especie de vibración. Y bueno, yo creo que es una prueba, de alguna forma, de que estas naves o estos objetos están ahí, que muchas veces no son vistos por el ojo humano, pero sí por una, son captados por una cámara de fotos. Esto es otra toma. Da la sensación de que el objeto está ahí, ¿verdad? Vamos con otro capítulo que a mí también me fascina. ¿A quién no le fascinan los fantasmas? Cuando pronunciamos la palabra fantasma, ¿verdad?, algo se revuelve en nuestro interior, es como una especie de arquetipo, ¿no? ¿Qué son los fantasmas? El genial Federico Lupi, este actor, en una película, El espinazo del diablo, no sé si lo habéis visto, él al final de la película dice, ¿qué es un fantasma? Y dice algo así como un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, un instante de dolor quizá, como un insecto atrapado en ámbar, algo muerto que parece por momentos vivo aún. ¿Qué formas de definir lo que es un fantasma? Esta fotografía es real. La época, década de los 70, se hace con la típica máquina de aquella época, y cuando se revela, fijaos lo que aparece detrás de ese niño. ¿Ese es un fantasma? ¿Una energía? ¿Son los fantasmas espíritus de personas muertas? ¿Son energías remanentes de personas que han vivido? La verdad es que estamos en pañales. Por mucho que intentemos teorizar, por mucho que argumentemos, que contemos casos, el fantasma sigue siendo algo desconocido. Hablamos de casas encantadas, de lugares de, bueno, extraños, donde muchas veces se produce esa visión. Es como si alguien proyectara una vieja película por error, ¿verdad? Y se ve siempre al mismo tipo, a la misma mujer, a esa monja, a ese niño, a ese encapuchado, normalmente en un castillo, en una mansión, siempre hacer lo mismo. Es como si un hecho hubiese quedado ahí grabado permanentemente. ¿Ese es un fantasma? Esta fotografía también está hecha con el móvil. Las fotografías que os voy a enseñar están estudiadas, se descarta la manipulación. Lo curioso es que doy una conferencia en el Colegio Mayor de Granada y después de la conferencia sobre Pelmez, que si luego queréis entramos en el tema, y así comparto una nueva visión, una nueva teoría que tengo sobre el tema, sobre el asunto. Termina la conferencia, se me acerca y me dice, oye, mira, te quiero contar una historia, pero te la cuento ahora que no está mi novia, porque verás, el tema es el siguiente. Y pongo oído y me dice, me ocurrió en agosto, hace un par de años, en Fuengirola, la playa, estaba graneando, y bueno, es que me enrollé con dos suecas, y y estábamos en la hamaca y los tres. Y claro, estábamos los tres ahí y de repente veo una cosa blanca sale del agua. Y yo esto y fotografié esto con el móvil y nos vamos de ahí espantados. Esto que es aquí es la arena, aquí es una ola, esto es el mar, es una forma luminosa. El caso es que este chico no lo sabía. Esta visión, esta fotografía, este espectro, vamos a llamarlo así, se aparece en un lugar donde ya han ocurrido visiones de este tipo, donde además hay una ermita rememorando cómo las apariciones marianas en el pasado, las apariciones de la Virgen del Carmen, en los boliches, hay una pequeña ermita ahí que se hizo levantar por una vidente que decía dar mensajes de la Virgen, y donde curiosamente en el pasado había muerto alguien ahí ahogado. ¿Qué es esto? Imaginaos que esto se aparece, por ejemplo, en el año 1920, por ejemplo. Año 1920, como el Fátima, ¿vale? ¿Qué interpretaría la gente en ese contexto sociocultural, religioso, histórico del momento? ¿Que esto es algo relacionado con la Virgen? ¿Con algo religioso? Probablemente. A lo mejor en el pasado hubo algún tipo de visión de esto mismo y pensaron que fue la Virgen. El documento, desde luego, para mí no tiene ningún desperdicio, porque he estado en la zona y efectivamente he podido comprobar que es el mismo lugar. Las Cibeles, en Madrid. Fijaos lo que hay aquí. El testigo sacó una foto, una instantánea, y cuando revela, aparece esa luz ahí. No hay explicación. Francia. Normalmente la luna aquí al fondo, cuando se hizo la fotografía, no aparece esto. Cuando se revela, ovnis. No lo sabemos. Esta fotografía, me estoy acordando de otro buen amigo, que probablemente esté por aquí, un buen amigo con el que también me unió mucho sentimiento, el doctor Enrique Vila, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Pues el doctor Enrique Vila y su mujer, Ángeles García, me facilitaron esta fotografía. Esto está hecho en el cementerio de Praga. Estuve el pasado verano ahí, en este mismo lugar, hice una foto. Y obviamente no conseguí este documento. ¿Qué son estos haces de luz? ¿Qué son? ¿Energías? ¿Son presencias de estas tumbas de gente enterrada? No hay explicación para este tipo de fotografía. Un accidente en Estados Unidos. La persona que está en el interior del coche muere. Y el tomador, el seguro, va a ir a fotografía del coche. Cuando revela la foto, se encuentra esta forma. Esto es el espíritu de la persona que conducía el coche, o el espíritu de alguien. Curioso cuanto menos, ¿verdad? Y esta fotografía está hecha por una buena amiga, Marisa, de aquí de Sevilla. No sé si anda por ahí. Esto está hecho desde la cima de la montaña de Moisés, el Sinaí. El verano pasado estuvimos ahí. Hemos ido algunas veces a este lugar mágico para contemplar un espectáculo como es el amanecer. Pues ella, como todos los turistas que suben a las 6 menos cuarto de la madrugada, ya es el punto donde ya empieza a amanecer, toma una foto y cuando regresa a España la revela y aparece este personaje no invitado aquí en la esquina, un personaje como sentado con barba, una especie de ureus como los antiguos egipcios. Vamos a ver, son algunas pruebas que se le ha hecho a la fotografía. Es decir, hay alguien ahí, pero lógicamente cuando se hizo la foto no estaba ahí. Negativo, prueba importante de eso. Efectivamente, eso quedó plasmado ahí. Parece que es alguien que está como en cuclillas. Luego tiene un perfil como, no sé, parece un chivo, ¿verdad? Es muy raro. Y ahí vemos una ampliación. Claro, algunos que han visto la foto han dicho, ese fue Moisés que se apareció allí, ¿no? Yo no creo que será Moisés, pero obviamente algo extraño es. La pregunta ¿es la foto de un espíritu? ¿La foto de una energía? Preguntas y más preguntas. Yo siempre digo que el buen investigador no es el que más respuestas tiene, sino el que más preguntas se hace. Y obviamente cuando contemplamos este tipo de documentos, preguntas por doquier. Museo del Automóvil, en París. Esta persona se hace la fotografía de recuerdo y días después muere. Curioso, ¿verdad? Casualidad. ¿Qué es esa energía que parece venir de arriba o de abajo? Esa persona está en el medio y días después muere. Esta fotografía está hecha en el interior del Museo del Cairo. Ahí estoy explicando un sarcófago, si mal no recuerdo el sarcófago, que dio Defre, explicando uno de los cortes que tiene el granito. Uno de esos cortes, ¿verdad? Imposible, que hemos visto los amigos que hemos ido a Egipto, en numerosos lugares. Y ahí estoy explicando, y de repente alguien hace una foto, y cuando la revela, me la manda y dice, mira lo que ha aparecido, veo el negativo, y hay una especie de rayo, aquí rosa, una especie de energía, pero si fijamos la atención, desde ahí, hay una especie como de cráneo con cuencas oculares, ¿lo veis? Una especie de cara aquí. No esta, esta es de alguien que está ahí, bien, tal vez que se ve. Pero si fijáis, un ojo, otro ojo, una cabeza, una especie como de barba, es como un cráneo. Bueno, ya de por sí, el hecho de revelar la foto y que aparezca ese rayo rosa ahí, lógicamente está, ha fotografiado algo que es paranormal. No se puede explicar. Seguro que conocéis esta fotografía. Fijaos en el personaje que está ahí. Es como un sacerdote, ¿lo veis? Aquí abajo. En la cara, es como un sacerdote. Está ahí sentado. Otra fotografía clásica del personaje que veis aquí. Una especie de monja, ¿lo veis? Su túnica negra. Es lo que comentaba antes, ¿no? Lugares relacionados, iglesias, catedrales, casas encantadas, mansiones, castillos, todos asociados a este tipo de historias, de fantasmas, que parecen siempre repetir los mismos pasos. Una biblioteca, se ve una mujer aquí caminando, como traslúcida, ¿la veis? Son imágenes captadas por una cámara de seguridad. La dama parda de Reinhardt, esta nos la hizo conocer por Fernando Fernandoso, una mansión en Inglaterra, una mujer como en el altar, rezando, ¿lo veis? El fantasma de una mujer. Son instantáneas históricas que quedarán para el recuerdo, como casos inexplicados. Y esta fotografía la conseguí hace unos meses en Murcia, estando en el programa de radio de un buen amigo, en el último del año. La Benza, y llamaba a un oyente que había estado en Auschwitz, no sé si lo he pronunciado bien, en ese lugar terrorífico, ¿verdad?, marcado por la historia, donde murieron miles de judíos, y este es el museo de ese lugar. Y cuando el testigo, precisamente de aquí de Sevilla, esto fue en marzo del año 2007, efectivamente, hace la fotografía a estos pijamas que tenían, a estos uniformes que tenían los judíos, de repente saca la fotografía, no ve lógicamente, surge cuando la vuelca al ordenador, una especie de personaje aquí, seguido de otros dos. Yo sé que es difícil verlo desde ahí, en la pantalla del ordenador se ve mucho mejor. Vamos a hacer una ampliación. ¿Estás viendo? El perfil, el pelo, la oreja. Un intruso nuevamente en esta fotografía. ¿Quién sabe si tenía relación con el lugar? Desde luego, no sería la primera vez que nos reportan casos relacionados con campos de concentración en el que en algunas fotografías aparecen cosas raras. Esto fue un ovni fotografiado sobre la Catedral de Cádiz. Década de los 60. Esta fotografía se ha publicado en el diario de Cádiz. El ovni estuvo ahí durante un montón de minutos. Fue observado por miles de habitantes. Y esta historia nos lleva a continuación a un lugar también muy bonito, que es en Jaén, la Sierra de Cazorla. Esta fotografía que vais a ver es alucinante. Se trata de un investigador malagueño, bueno, boliviano, afincado en Málaga hace muchos años, que se llama José Antonio Gallardo. Este documento que os voy a enseñar a continuación no lo he publicado en ningún sitio todavía. No sé si anda por ahí Lorenzo. Vas a ver una foto muy curiosa. Os cuento rápidamente la historia antes de ver la fotografía. Él estaba de camping, tiendas de campaña, junto con tres matrimonios, pasando unos días en la sierra, y de madrugada, sobre la una de la madrugada, él se despierta, siente la necesidad de fumar un cigarro, y fiel a su espíritu siempre de investigador, su cámara de fotos siempre encima. Porque además, él ha sido testigo varias veces de ovnis, ha fotografiado ovnis. En ese momento sale, se fuma un cigarro y de repente a unos 500 metros en una pequeña vaguada ve una luz. Una luz a esas horas, se aproxima a esa luz y ve que hay delante una especie de barrera, de matas que le impiden pasar al otro lado. Y que es una especie de muralla que además continúa, que no encuentra un espacio para atravesarlo y pasar al otro lado y ver que es esa luz. Bien, pues, lo único que se le ocurre en ese momento es meter la cámara por los matorrales y hacer un par de instantáneas. Él se vuelve, se mete a la tienda de campaña, se queda dormido y al día siguiente él me dice que no recuerda nada. Que días después, cuando revela el carrete, es cuando se acuerda del episodio de la luz. Tampoco es esto casual. He entrevistado a gente que ha visto ovnis aterrizados y que han tenido durante un tiempo como una especie de... Como una especie de tiempo, no tiempo perdido, pero sí memoria perdida. Es decir, han perdido la memoria de ese momento y luego la han recuperado con los años. Fijaos el documento. Aquí no hay manipulación. ¿Veréis por qué? ¿Es esto un objeto aterrizado como una especie de compuerta que incluso si uno percibe los detalles ve hasta las escaleras? Si uno quiere ir, ver un poco más allá, dos especies de personajes. Este parece que tiene un tubo en la boca, como sentados frente a un panel de mandos. Estamos entrando en un poquito de imaginación, pero es una especie de vehículo con una plataforma que está abierta. Los negativos. Dos fotos. La 19 y la 20. ¿Qué fotografió José Antonio Gallardo aquella noche? Si este documento es verdad, y yo creo que es verdad, estamos ante quizá una de las únicas fotografías de objetos, vamos a entender, de naves no humanas, en este caso, vamos a entenderlo así, aterrizado en el suelo, y que además se puede ver los ocupantes dentro de ella. Es que se ve incluso las escaleras de lo que es una especie de rampa. Evidentemente un coche no es. Curioso, ¿no? La fotografía, de luego el documento, los documentos no tienen ningún desperdicio. Luego, claro, cuando uno habla con José Antonio Gallardo y le conoce y ve su archivo, lógicamente se da cuenta de que es un hombre que ha tenido muchísimas experiencias en su vida, que ha investigado casos de ovnis, sobre todo en la zona del Torcal de Antequera, una zona mágica, una zona donde ha habido muchos avistamientos de ovnis, y que lógicamente, bueno, él tampoco le da mucha importancia a esto, ¿no? Pero ya aquello, caray, de nuevo documento. Lorenzo, cuando quieras para la revista Limas. Llevan dos artículos hoy, ¿eh? El otro lo que da mi padre. Una vez de la compañía Iberia, despega, se lanza la foto, y hace la foto con conciencia, es decir, porque ve algo en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Una nube lenticular? Claro, por lo menos es una formación muy curiosa, ¿verdad? No descarto la posibilidad, y no por creencia, sino por muchos de los testigos que han contado historias de ovnis, de objetos, que en ese momento, cuando aparece un avión, ya sea militar o civil, este objeto produce una nube y queda envuelto por una nube. Hay nubes fotografiadas lenticulares con formas muy perfectas. Quiere decir que tienen una tecnología como para producir una nube y ocultarse dentro de una nube. Muchos casos parecen indicar que esto puede ser así. Andrés Gómez Serrano, jefe de policía local en Algeciras, veterano ufólogo, más de 50 años investigando. Esto es el interior de su casa, una especie de museo sobre el fenómeno OVNI, y me muestra una fotografía increíble. Y además, archivada por la Guardia Civil. Faro de Punta Carnero, Algeciras. 13 de junio de 1975, si no leo mal. un guardia civil fotografía esto. ¿Qué es? ¿Es el sol? ¿Es algo que entra del mar? ¿Es algo que sale del mar? La fotografía es curiosísima y no hay ningún tipo de explicación para ella. El efecto óptico lo han visto multitud de fotógrafos profesionales y ellos niegan la posibilidad de que fuera el sol, porque además era un amanecer y el sol a esa altura no puede estar. Bueno, me estoy enredando mucho y tengo algunos casos que sí quiero que escuchéis relacionados con arqueología. Este es otro enigma que a mí me fascina y publicamos el pasado año en exclusiva a la revista Enigmas, un caso que ocurrió en Ronda, que desafortunadamente se mezcló con algunas historias, con algunos círculos de las cosechas que aparecieron fraudulentamente en la ciudad de Madrid, Bilbao, Barcelona y Málaga. Una campaña de ron de la marca Serendipity, habían pensado una forma de publicidad y habían generado toda una campaña, habían contratado a unos artistas de Inglaterra, ingleses, para que en algunos campos que habían sido pagados a los dueños, poder así hacer los símbolos en el campo, y claro, mediáticamente, es decir, desde los medios de comunicación, dar la noticia como algo misterioso, y así dar publicidad a esa empresa de ron. Cuando se destapó el asunto, lógicamente, el tema me pareció genial, es decir, que una empresa utilizara este misterio para dar publicidad me pareció una genialidad. Pero antes de que surgieran, horas antes o dos días antes de que surgieran estos círculos fraudulentos, estas señales en estos campos que he citado, en Ronda apareció algo. Si da tiempo lo vamos a contar, pero esta historia es absolutamente alucinante. El enigma de los círculos de las cosechas yo creo que es el enigma contemporáneo más importante, por lo menos de los últimos tiempos. Nadie ha logrado saber qué es. Y por favor, olvidémonos de esa teoría de los escépticos, que fueron dos abuelos que fueron a los campos e hicieron los más de 26.000 círculos que han aparecido en todos estos años, no solo en el sur de Inglaterra, sino en muchas partes del mundo. ¿Qué son los círculos de las cosechas? Teorías hay para todos los gustos. La historia que yo voy a plantear ahora me ocurre a este señor, Agustín Amaya, trabaja en la Seguridad Social en Málaga. Él, en el año 1976, despierta de una siesta y siente la necesidad de coger un bolígrafo y un papel y hacer un dibujo. Es el dibujo que estáis viendo en este cuadro. Dibujo una figura geométrica muy exacta, ¿verdad? Él dice que no le dio importancia, que fue una especie, bueno, se despertó pensando en esa forma y la dibujó, la plasmó. Pasaron los días y se obsesionó con esa forma, a tal punto que él hizo una medalla, que es la que estáis viendo aquí. Una medalla en plata. Hay factura del joyero de aquella época. Y se hizo un medallón de oro, que lo lleva colgado ahí, con ese símbolo. Año 1976. Y nos vamos al año 1995. Él era y sigue siendo lector de la revista Enigmas. Y Enigmas en aquella época, 95-96, recién inaugurada, se publica una serie de fotografías aéreas de círculos de las cosechas en el sur de Inglaterra. Y aparece eso. 1976, él dibuja. Y en 1995, en julio, y lo firma en julio, aparece. La revista Enigma salió en 1996. En julio del año 95 aparece esto en el sur de Inglaterra. Fijaos, es el mismo símbolo. No es una casualidad. ¿Os acordáis de la película Encuentros de la Tercera Fase? Cuando varios personajes que no se conocen entre sí tienen la misma idea de la montaña y uno lo dibuja, otro hace una especie de escultura. ¿Os acordáis? Es como si las personas en algún momento captaran algún tipo de ideograma, mensaje, no lo sé, mente consciente, inconsciente colectivo, no sé cómo funciona esto, pero Agustín Amaya en el año 76 había dibujado algo que había visto en su mente y que muchos años después aparecería en un campo de Inglaterra. ¿Qué sentido tiene todo esto? Para él ninguno. Sin embargo, no deja de sentir la trascendencia y la importancia de este fenómeno. Es un lenguaje, es una forma de comunicación, son huellas de ovnis. Recuerdo cuando visité las primeras veces Stonehenge, me entrevistaba con el director de la zona arqueológica y yo le preguntaba, ¿qué se sabe de los círculos de las cosechas? Pues esos círculos que han aparecido, junto a el monumento megalítico más importante de Europa. Y me decía, I don't know, the people talk about UFOs, la gente habla de ovnis. Hay filmaciones muy curiosas, en medio de la noche, esferas luminosas, cómo producen estas huellas en segundos. ¿Son huellas de ovnis? Yo creo que no. Yo creo que es algo más importante, algo más trascendente que todavía no sabemos qué es. Y yo estoy desarrollando una hipótesis, y me vas a permitir que todavía no la comente mucho, pero yo creo que estas marcas son una especie de palizas. Palizas que están marcando algo muy concreto y que tiene relación con el agua y con el futuro de la humanidad. Sobre todo pensando en la posibilidad de que el fenómeno OVNI o cierta parte del fenómeno OVNI sean viajes en el tiempo. Y son como una especie de palizas o marcas o señales para el hombre del futuro. Es una historia muy complicada que yo quiero desarrollar en un artículo, también para la revista Enigmas, van tres hoy, ¿eh? Y creo que es muy interesante porque sería una nueva hipótesis o una nueva idea. Veréis, todo esto, quiero que os llevéis el pensamiento, la idea, esta noche, cuando vayáis a casa, que os acostéis y penséis un poco en estas historias. Y que estos misterios nos hablen, yo creo que, la más noble de la condición humana, que es la capacidad de soñar. Que con todas estas historias permitamos que nuestra imaginación se alive y podamos soñar. Porque, insisto, respuestas muy pocas, pero preguntas muchas. Y yo lo que pretendo con estas historias es incentivar la imaginación y la capacidad de soñar. ¿Qué son? No lo sé. Yo puedo plantear hipótesis, ideas como otra gente. Y bueno, que cada uno se quede como la que más le guste, ¿no? O la que más piense que pueda ser. El llavero. Krastorf, Alemania. Aparece esto ahí. Y curiosamente, cuando se hace un rastreo sobre el terreno con un detector de metales, alguien encuentra un medallón. Un medallón con exactamente el mismo símbolo que aparece encima. Medallón a varios centímetros enterrado. Es como si el fenómeno hubiese utilizado pues este símbolo que estaba en este medallón de plata ahí enterrado para hacer esto. Obviamente esto tiene que significar algo, tiene que ser algún tipo de comunicación. El caso de Ronda, que lo voy a pasar por alto porque quien quiera la información lo publicamos en el mes de agosto, ¿no? Eso el año pasado en Enigmas, que para mí, de momento, no es fraude. Yo he vuelto a entrevistar a la policía, he vuelto a entrevistar a los testigos, he estado allí. Tengo muestras, investigué el caso con José Antonio Caravaca, otro corresponsal de la revista, un buen amigo investigador, y yo descarto el fraude, que sea un ovni. Hay testigos, he recogido testimonios de gente que dice haber visto luces sobre el terreno. Lógicamente, este fue uno de los testigos, ya es sobre el terreno, es una formación que tiene unos 40 metros, tiene unas características muy peculiares, está como quemado. Ahí estamos viviendo, artículos en la prensa, ahí estamos viviendo. Los círculos aparecidos en Ronda no tienen nada que ver con esa campaña de publicidad de Seventy, ¿de acuerdo? Es otra historia que surge a primeros de mayo y que se da a conocer a principios, mediados de junio. Eso llevaba ahí ya un tiempo. Insisto, hay muestras que se están analizando, que recogimos, que se están analizando en la actualidad. Menos mal que ha intercedido alguien porque nos han pedido auténticas barbaridades, como el Departamento de Química de la Universidad de Málaga, nos pedían, si mal no recuerdo, 4.000 euros por examinar las muestras que llevábamos, así como otros laboratorios, ¿no? Nos pedían una pasta que, bueno, evidentemente no tenemos para esto, ¿no? Pero insisto, el hecho de que esas muestras se analicen y lo que resulte de ellas, esas muestras o esos análisis no nos va a decir que ha sido un ovni o que ha sido algo extraño. Lógicamente nos va a decir que hay en ese trigo que parece chamuscado, parece. Las medidas. Hicimos unas microfotografías, la sensación de la espiga es que está quemada, pero también hay una explicación, y es que como llovió en aquella época, al estar tumbado o parte de ese trigo arrancado en contacto con el agua y con el suelo, el trigo hubiese cogido, ese es José Antonio, cogiendo muestras, hubiese cogido, eso es una microfotografía, hongos, tal y como nos ha explicado un biólogo experto también en temas de trigo, es posible que no sea chamuscadura, sino una especie de hongo. Bueno, en cualquier caso, es otra historia pendiente de resolución, que no sé si tendrá su resolución. Lo curioso es que nosotros acompañamos también en el artículo en la revista Enigmas esta fotografía aérea tomada por una investigadora inglesa, Lucy Pringle, de un círculo. Esto, si no me falla la memoria, surgió en julio del año 97 o 2001, no recuerdo bien, que está en el artículo, con una forma bastante parecida a lo que ha aparecido en Roma. Obviamente, fotografiamos el camión del dueño del campo, el que trabaja el campo, el único que puede entrar ahí, nosotros nos colamos, y las ruedas no coinciden con la formación del trigo, ¿no? Esto es una historia que tiene que ver con sueños. Bueno, la cuento rápidamente. Una chica me cuenta esto. Ella soñó que, había una especie de autobús en la calle y de repente vio en ese sueño que su hija se metía debajo del autobús, perdón. Y claro, en ese momento ella salió corriendo en el sueño y dice que levantó el autobús y que ella sintió que se quemaba, que las ruedas, una rueda quemaba sus brazos. Y en ese momento despertó. Lo curioso es que tuvo la agudeza, esta chica, de cuando despertó se hizo unas fotos y tenía los dos brazos quemados. Y hoy entraríamos un poco en el enigma del sueño, por la somatización de algunos acontecimientos que se producen cuando estamos soñando y podamos somatizar. Es alucinante. Son quemaduras en los brazos precisamente debido a ese sueño que tuvo ella. Bueno, esto es Egipto, otra historia, pero me voy ya con la última. Porque si Lorenzo y Juanjo os hablaron ayer de dinosaurios y de los orígenes del hombre, esto es de los viajes que pienso que hicieron los egipcios transoceánicos, los boomerangs, etcétera, etcétera. Las dos últimas historias de la noche, ¿vale? Y ya pasamos a un turno de preguntas si queréis. Fijaos en el titular. Descubren extrañas huellas que los lugareños creen que son de Cristo. Hay una zona, Sierra Tejeda, y esto no se ha publicado. Otra historia, ¿no? Ni para la revista. La quinta. Es la quinta. Fíjate, está la cosa complicada, ¿eh? Está la cosa complicada. Bueno, ¿qué es todo esto? Esto es un artículo que sale en prensa, en el diario La Opinión. Lógicamente a mí me llama la atención, porque hay una huella sobre una roca. Y además una huella que parece de sandalia o de zapato. Leo el artículo y veo que quien destapa esta historia, quien levanta la liebre, es un tal Eduardo Arboleda, que es antropólogo colombiano afincado en Málaga, y que va por toda la zona de la Sarquía y la provincia de Málaga rescatando historias, tradiciones, folclore, todo lo que tenga que ver con la antropología del lugar. Y bueno, el artículo dice básicamente que hay un lugar donde hay una huella o dos huellas que los lugareños creen que son de las pisadas de Cristo, pero a tal punto que veneran las huellas y no se te ocurra, bueno, arrancar, tocar. Madre mía, ahí hay un tipo con una escopeta protegiendo las huellas de Cristo. Una tradición que yo investigo después, que voy al pueblo y empiezo la investigación multidisciplinar, no solo periodística, es decir, a ver cuál es por qué. Y me localizo el sitio, madre mía, donde Cristo pegó las tres voces, nunca mejor dicho, un lugar de muy difícil acceso que hay que acceder a pie. Este es Eduardo Arboleda, me cito con él, me cuenta la historia. Claro, a mí lo que me llama la atención no es ya en sí lo que creen los lugareños, la historia de que ellos creen que son las pisadas de Cristo, sino que hay dos huellas de zapatos sobre rocas y que tienen mínimo una antigüedad de 500 años, porque investigando la historia del pueblo, uno se va precisamente documentando y va rescatando que la historia oral tiene eso, mínimo una antigüedad de 500 años. Este es el lugar. Y lo que me encuentro es que hay dos huellas. Fijaos, una aquí y otra aquí. Esas dos huellas miden exactamente lo mismo. 25 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho, con un agujerito en el medio de 2 centímetros de profundidad. Y además, podéis apreciar la imagen, que es una huella como de zapato o como de bota. y la distancia entre las dos huellas es de 1,20 m. Si uno se pone de pie, normalmente estamos así, nuestra abertura normal es de 40 centímetros, pero de 1,20 m. ¿Por qué esa distancia? ¿Y por qué un pie tan pequeñito? 25 centímetros es un 36 o un 37 de pie, si no me equivoco. ¿Qué es esto? Evidentemente las huellas de Cristo, ¿no? Vamos a investigar. Y lo primero que hago es que me llevo una muestra de esa roca, lo de la pisada, lógicamente con el consentimiento, ahí vemos la otra. Ambas, hicimos unos moldes, ahí estamos midiendo, con el consentimiento de este buen hombre, que lo que lleva a la espalda es una escopeta. Ya aprendí, le llevaba chocolate, le encantaba. El truco, ¿verdad? El truco. No os voy a contar lo que les enseñaba a los guardias de Egipto en los bajos del Museo del Cairo, porque entonces ya flipáis. Bueno, pues hicimos unos moldes y lógicamente me llevé la muestra de la roca y me fui a ver a Francisco Serrano. Francisco Serrano es catedrático de paleontología y de geología de la Universidad de Málaga. Y bueno, le mostré las fotografías, le mostré la roca, la observó por el microscopio y fue claro y tajante. Esta roca pertenece a una unidad de esflis de Gibraltar que tienen 20 millones de años. No hay duda. Roca perteneciente a las unidades Fris de Gibraltar y tienen 20 millones de años. Además, esta roca estaba bajo el agua en esa época. Y además, esa huella no puede quedar impronta después de que se petrificara, que se consolidara. Es decir, y empezó a hablarme de huella. Bueno, ¿y estas huellas dónde están? Y empezó a entender. Me dice, ¿tú no eres el de la tele? ¿El de los misterios? Y digo, sí. Y me dice, y bueno, ¿y esto para qué es? Y digo, esto es para la revista Enigmas de Fernando Generoso. Dice, bueno, estas formaciones. ¿Formaciones? ¿Ha dicho usted que son huellas? Bueno, huellas, son formaciones. O sea, ya el tipo cambió un poco la visión del dictamen de lo que había visto. Ya no eran huellas, eran formaciones, extrañas formaciones. Lo que sí me quedó claro es que por la muestra y por lo que él vio, aquello tenía 20 millones de años. Y además, el ser humano empieza a utilizar calzado hace 25.000 años. La pregunta es obvia, ¿qué hacen unas huellas de calzado en unas rocas que tienen 20 millones de años? Cuando el ser humano aparece, según la cronología oficial, más o menos, Lorenzo, Juanjo, 8 millones de años, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. En África creo que se encuentran. Pero bueno, dicho todo esto y haberme encontrado con Francisco Serrano, me quedó claro que yo tenía que cotejar ese dato con otro diagnóstico, con otro testimonio. Y contraté los servicios de un geólogo, Antonio Jesús Torres, de la Facultad de Granada. Y me lo llevé allí. Este es Antonio Jesús Torres, geólogo de la Universidad de Granada. Y él también quedó impactado. De hecho, quería llevar el caso a la universidad y yo le dije que, por favor, que el caso no saliera a la luz, sobre todo por respeto a que eso es venerado por personas que creen que son las pisadas de Cristo. El tipo midió, estuvo ahí, estuvimos un montón de horas. Insisto, estaba flipado porque él en todo momento, ¿qué son estas huellas? ¿Son huellas de zapatos? Bueno, antes de ver esa instantánea, el tipo se fue a Granada y a la semana me envió por correo, pues, bueno, el estudio que él había hecho. Y efectivamente coincidía en que eran dos formaciones que parecían dos huellas de calzado, que inexplicablemente eso estaba allí, que me confirmaba que la roca era unidad Fris de Gibraltar, que estaba bajo el agua y que tenía 20 millones de años. Y que no se explicaba como geólogo la formación de estas huellas. Porque es imposible. Porque no se puede dejar impronta una huella, este es el dato importante, no se puede dejar impronta una huella después de que la roca se petrifique, se consolide. Y la roca consolidó, se petrificó cuando estaba debajo del agua. Es decir, la huella, hipotéticamente, la impronta, tuvo que hacerse debajo del agua. Geológicamente hablando, supuestamente. Uno puede fantasear y decir, bueno, algo pisó aquello, algún tipo de energía calorífica derritió la roca, vaya usted a saber, uno puede imaginar mil cosas. Pero geológicamente, este es el dato, estas huellas tuvieron que producirse antes de la petrificación, la consolidación de la roca. 20 millones de años. empecé a buscar huellas de astronautas, se me fue un poco la cabeza, digo, no, no son huellas de astronautas, pero sí encuentro huellas como esta. W.J. Mister halló un estrato de 500 millones de años de antigüedad en Antelope Spring, Estados Unidos, estas huellas de zapatos. Y fijaros un denominador común, esta especie de botón en ambas huellas, como en las de Granada. Término Granada, Málaga. Huella de un zapato hallada en una capa calcárea de Nevada y que pertenece a una época anterior a la aparición del hombre. 1931. ¿Quién pudo dejar en la arena del desierto de Gobi esta huella que data de hace varios millones de años y que semeja, no obstante, la pisada de una suela? 1961. Estas son huellas que se encuentran en el río Palupsi, en Estados Unidos. Huellas de zapatos o de pies humanos que además están con otras huellas. ¿Sabéis con cuáles? ¿O qué tipo de huellas? Con huellas de dinosaurios. En el río Palupsi hay ciertas zonas de Estados Unidos donde hay huellas de pies humanos, de pisadas humanas, con huellas de pies de dinosaurio. ¿Probaría esto la coexistencia del ser humano con los dinosaurios? Yo creo que con las pruebas que os mostraron ayer Juanjo y Lorenzo, las piedras de Ica, estas historias, me da la sensación, una vez más, lo he dicho públicamente muchas veces, que la historia está mal contada, mal escrita, que tendríamos que revisarla y que no todo está explicado, que el pasado, yo creo que de alguna forma está emergiendo, está pidiendo justicia, que creo que el ser humano quizás sea más antiguo de lo que la oficialidad, la ciencia dice, y que quizá pudo, efectivamente, yo creo que sí, el ser humano coexistir con los dinosaurios. Última historia de la noche. Esta sí que es alucinante, porque esto podría cambiar el rumbo de la historia de las Américas y del mundo entero. Esta historia la publicamos también, como no, en Enigmas, en exclusiva mundial, y no es un término yo aquí que periodístico que yo... No, es que fue así, exclusiva mundial, porque las imágenes que vais a ver a continuación, que emitimos en mis Enigmas favoritos, nadie las tiene, solo la descubridora de este asunto. Lo que estáis viendo es cierta parte del planeta, lo que es Centroamérica, la península de Yucatán, Florida y Cuba. Y esta historia la rescato en mi primer viaje a Cuba en el 2003, si Dios quiere iré por cuarta vez este año, intentando seguir rescatar información sobre esto, porque es alucinante y se ha comentado muy poco a pesar de la magnitud y la trascendencia del descubrimiento. Toda esta historia surge en el año 2000 cuando Paulina Zelitsky, una ingeniera oceanográfica canadiense, bueno, nacionalizada canadiense, es rusa, está inspeccionando los fondos marinos de Cuba para encontrar galeones y tesoros perdidos. Es la única facultada por Fidel Castro para hacer esto. El equipo explora mar. Y cuando está más o menos en esta zona, haciendo un barrido lateral de sonar en su barco, empieza a mapear la zona. Dice que durante varias horas fue muy aburrido porque solamente mapeaba una zona que era como de arena sílice, muy plana, y no había prácticamente nada, solo arena. Y de repente el sonar empieza a dar unas lecturas. Este es un mapa, además en ruso, del equipo Exploramar. El sonar empieza a dar lectura a algo que no dan crédito. Ella pensó en un momento, esto debe ser una instalación. Además, Paulina Zelitsky es una ingeniera oceanográfica muy famosa porque, bueno, encontró los restos del Main en las costas de Cuba. Ha fabricado, bueno, ella participó en la construcción de bases submarinas soviéticas. Es decir, es un personaje dentro del mundo del mar y dentro del mundo de este tipo de técnica, ¿no? Este tipo de arqueología, se podría decir así. Bueno, pues decía que ese barrido lateral de sonar empezó a mapear una zona donde ellos pensaban que era algún tipo de instalación submarina norteamericana, alguna base secreta. El sonar estaba dando una lectura de una ciudad, de lo que ellos pensaban que era una ciudad. Aquí me estoy entrevistando con Manuel Iturralde, que es el geólogo número uno de Cuba, quien estuvo acompañando a este equipo a investigar esta ciudad sumergida que fue bautizada como Ciudad Mega. Este descubrimiento se hizo en el año 2000. En el año 2002 meten una cámara, el ROV 4, un submarino, para bajar a una profundidad de 600-700 metros y filmar todo lo que había aparecido en el sonar, unos picos, unos gráficos que, insisto, parecían pertenecer a algún tipo de ciudad. Bueno, las imágenes, yo pienso que vamos a ver las imágenes. Primero vamos a ver algunas fotos. Bueno, si no. Este es el Museo de Historia Natural de La Habana, donde pude encontrarme. Este es el Hotel Nacional, donde me entrevisté con Manuel Iturralde. Es importantísimo el testimonio que él da como geólogo. Estos son los mapas de sonar. Claro, esto para neófito no se entiende, pero para el que entienda, esta es Paulina Zelinsky. El encuentro que tuve con ella en el hotel y luego me llevó a su casa, e inexplicablemente, yo todavía alucino, me facilitó las imágenes de esta ciudad sumergida. Insisto, nadie en el mundo las tiene. Yo no sé por qué tuve la fortuna de conseguirlas. Ni siquiera National Geographic o Discovery, que han tenido algún tipo de conversación con Paulina para hacer un documental, ni siquiera ellos. Este es el ROV 4, la cámara que se sumerge a 700 metros y que filma lo imposible. Un encuentro maravilloso, es decir, un encuentro con una ciudad. Este es Jorge Arrascaeta, que es el arqueólogo oficial de Cuba, que niega tajantemente que esto sea una ciudad. Luego os hablaré un poquito de él. Y estos son instantáneas de esa afirmación. ¿Qué hay en esa ciudad? Hay restos de calles, de edificios, de pirámides, hay símbolos en esas piedras. Para Manuel Turralde, el geólogo número uno de Cuba, no hay duda de que esto es una ciudad sumergida, de que son rocas manufacturadas, que no es geología del lugar, y que probablemente esto sea granito. Pirámides, símbolos que parecen jeroglíficos egipcios, obeliscos, restos de templos. ¿Qué es todo esto? Esta fue una tira de imágenes que publicamos también en Enigmas. Todo esto tiene que ver con los olmecas. Sí, pero antes vamos a ver algunas filmaciones de vídeo. 700 metros de profundidad. Ten en cuenta que la visibilidad casi es nula a esa profundidad. Se está iluminando con un foco. Hay mucho plancton a esa profundidad. Son muchos clips de vídeo. Vamos a ver si encontramos alguno. Por ejemplo, según el geólogo y Paulina, y expertos en arqueología que han visto esa afirmación, podría tratarse efectivamente de restos de calles, de templos, murallas, paredes. Hay obeliscos, hay pirámides. Vamos a ver si encontramos alguna. No son bloques enormes. Fijaros que hay un... se ve perfectamente el corte de la piedra, el corte transversal. Parece que esto es una pirámide, por lo menos tiene una estructura piramidal. Vamos a ver. Me gustaría, mientras dejamos algunas imágenes de fondo, yo le pregunto, voy a leer textualmente, creo que es importante, la opinión de Manuel Turralde, ¿qué hipótesis de trabajo barajáis? Le pregunté. Dice, hasta ahora solo tenemos tres hipótesis que son las más posibles. La primera es que esto sea de origen natural, la segunda es que pudiera ser artificial, y la tercera hipótesis, que es una combinación de las anteriores, es de que se trate de unas estructuras naturales que hayan sido transformadas por seres inteligentes. En el momento actual nosotros no podemos seleccionar ninguna de las tres, por lo menos yo no me siento con la capacidad de seleccionar ninguna. Considero que es necesario realizar más investigaciones complementarias, pero hasta ahora nos ha sido imposible. Esto requiere una inversión y una financiación muy grande que no tenemos. Esta compañía en la que estamos trabajando, la ADC Mar, está buscando esa financiación para seguir trabajando. Mientras tanto, estamos en un compás de espera. No ha habido financiación y, por tanto, la dificultad es enorme, porque lo que él necesita, aparte de esta prueba visual, es rescatar, coger restos a esa profundidad, cortarlos, traerlos a superficie, medirlos, analizarlos. Es fundamental, pero claro, esto es carísimo y está en una profundidad tremenda. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad científica y arqueológica frente a este sorprendente hallazgo? Ha habido reacciones variadas y contrapuestas. Yo presenté este tema en un congreso de geofísica el pasado año 2002 ante una comunidad de investigadores de todos los países, y lo cierto es que no hubo objeción ni rechazo. Las preguntas y comentarios que me hicieron fueron acerca de cómo seguir investigando y apoyando este asunto para seguir adelante. Entre los arqueólogos hay una variedad de opiniones, pero los arqueólogos, por ejemplo, de la Universidad Mexicana de Veracruz, están fascinados por este asunto y les interesa mucho el tema. En general, existe una actitud favorable hacia este descubrimiento, aunque con franqueza te digo, Luis, en este momento es un asunto por resolver. Si esto estuviese en la superficie terrestre, ya se habría resuelto el problema. Aquí se trata de un lugar muy difícil de acceso, necesitaríamos robots, minisubmarinos tripulados, etcétera, etcétera, y claro, esto nos pone un límite de inaccesibilidad. El nivel de información que poseemos no es suficiente para dar unas respuestas. Pero lo que más increíble me parece es la respuesta que dio a esta pregunta. Cuando se tenga acceso humano y tecnológico a esas estructuras, ¿podríamos enfrentarnos ante una ciudad mucho más antigua de lo que imaginamos? Y me responde, quizá ahí está el problema mayor de esta investigación. A la velocidad que tiene lugar los movimientos del terreno hoy en día y de promedio en el mundo, sería necesario 50 o 60 mil años para poner una ciudad emergida a la profundidad de 700 metros. Entonces esto nos pone en el límite del ser humano racional capaz de hacer construcciones de importancia. ¿Qué pudo ocurrir? Pues que haya habido un descenso muy brusco del fondo del mar. Esto puede estar relacionado con el colapso de una caldera volcánica, pero ahí no hay volcanes ni ceniza volcánica. Si la edad de estas formaciones es de 50.000 o más años, estamos entrando en algo incomprensible, por lo menos para nuestra historia oficial. Más claro, agua. Se piensa, se cree, ellos manejan la hipótesis de que Cuba... Me voy a remitir nuevamente a la fotografía. El mapa. De que Cuba estuvo unida a la península de Yucatán por un brazo de tierra. Y que por algún tipo de cataclismo, en ese brazo de tierra donde se instituiría o donde se construyó una posible ciudad, por algún tipo de cataclismo, aquí se hundió. Pero estamos hablando a 600 metros de profundidad. Es decir, si esto pudo ocurrir, tuvo que ocurrir en un pasado muy lejano. Esa es la hipótesis que manejan ellos. Y además, hay otra hipótesis que manejan los arqueólogos de la Universidad de Veracruz, porque hay alguna tradición oral que habla de una isla que ellos llamaban Atlanticú. Nosotros la llamamos la Atlántida de Platón. Ellos la llamaban Atlanticú, y que además está relacionado con los Olmecas. Y cuando uno investiga los Olmecas, se da cuenta de que los Olmecas es una civilización desconocida, se desconoce su origen, su antigüedad, se piensa, se cree que procedieron del este, quizá de ese este, quizá de esa isla que los más antiguos del lugar, por tradición oral, llamaban Atlanticú. ¿Es esto la Atlántida? Hay una fotografía aquí. Esto es una figura de Omega, pero lo que pasa siempre en los museos, que las piezas interesantes siempre están en los subterráneos, en los bajos, nunca lo exponen al público. Esto es una especie de recreación de cómo sería esa ciudad sumergida. Fijaos en que estas piezas no están expuestas. esta me la facilitaba también Paulina Celisky. Son piezas aparecidas en excavaciones cerca de Veracruz, en México, y aparecen estas piezas. ¿A qué os recuerda esto? Parece que tiene como un tocado egipcio, ¿verdad? Y además con rasgos un tanto orientales. Los símbolos que han aparecido y que han filmado esta gente en esa ciudad mega sumergida se asemejan mucho a símbolos y jeroglíficos olmecas. Esta gente, estos arqueólogos de Veracruz, tienen esas inscripciones, esos símbolos, y quieren ver en estos de la ciudad sumergida símbolos de esa civilización olmeca. Jeroglíficos egipcios tienen alguna conexión con Egipto, preguntas y más preguntas. Yo no sé si algún día se llegará a descubrir lo que hay ahí debajo, o qué antigüedad tiene eso. Fijaos, yo creo que hay más misterios o más enigmas debajo del agua que quizá ahí fuera, ¿no? Esto es una historia que está por concluir, una historia que está ahí durmiendo el sueño de los justos y que además Fidel Castro y su gobierno ha prohibido la intervención o la inspección nuevas de estos arqueólogos en esa zona, que está en la península de Guanacalibes, al occidente de Cuba. ¿Por qué? Porque les interesa más un contrato que ha firmado con una compañía petrolífera china, porque parece ser que en esa zona han encontrado petróleo. Y por tanto han prohibido todo tipo de investigación o prospección arqueológica debajo del agua sobre este asunto. Paulina tuvo que marcharse de Cuba, actualmente está en México trabajando en excavaciones arqueológicas relacionadas con olmecas, y esa ciudad sigue ahí durmiendo el sueño de los justos, esperando a que alguien investigue más, esperando a que alguien sepa más, porque como dice Manuel Turralde, toda esta historia, esta ciudad pueda cambiar el rumbo de la historia de las Américas. Podría contar más datos, más cosas, pero creo que en síntesis está ahí el asunto y que creo que va a dar que hablar, porque nuevamente, cuando se sepa algo más, como he dicho antes, la historia está mal contada y habrá que reescribirla de nuevo. Muchas gracias por vuestra atención. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis. Voces del Misterio. Pues hasta aquí un programa especial de Voces del Misterio, uno de los programas que les van a acompañar durante todo el verano, que como les comentábamos en la presentación del mismo, van a ser programas especiales, programas monográficos donde vamos a abordar un tema en profundidad, un tema tocado por el especialista más destacado de la materia que vamos a disertar. En este caso, nos será muy grato que personas de la categoría de Jesús Callejo, de Carlos Canales, de Lorenzo Fernández Bueno, de Juan José Revenga, de Luis Mariano Fernández, de Julio Marbizón y muchos otros nos vayan acompañando y nos vayan amenizando la tarde noche de este verano tan especial aquí en Voces del Misterio, con todo su saber y todos los conocimientos que atesoran puestos a disposición del oyente en un verano monográfico en el que estamos tocando temas que nos habéis pedido, los temas que durante todo el año nos habéis reclamado y que, como podéis ver, os estamos emitiendo por y para vosotros, para los oyentes de Radio Betis, de aquí, de Voces del Misterio. Será hasta la semana que viene, donde tocaremos otro interesante tema con un investigador que no se deben de perder. No nos dejen, no falten a su cita. Será aquí, el próximo viernes, de 8 a 10 de la noche. Hasta entonces, muy buenas noches.